a 12 horas. Radio La Negra, Zumba la Turba. Zumba la Turba, La Caterva, La Rinoterva. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Zumba la Turba. Zumba la Turba, La Caterva, La Rinoterva. Las radios de la RNMA, Red Nacional. ¿Qué tal, gente linda? Acá estamos haciendo el noticiero de la Red Nacional de Medios Alternativos, Enredando las Mañanas, desde la ciudad de Rosario, en la Casa de la Memoria. Sí, señora, aquí estamos, señoras también. Un día espectacular, muy fresco, muy fresca la mañana. Ayer hubo tormentas, realmente hubo un fresco renovador. Y está saliendo el sol. Acá estamos con Lisandro Murra y Norma Jiménez, empezando este noticiero. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Norma? Sí, acá desde la Radio Popular Che Guevara. Y me preocupa un poco eso que dijiste al comienzo. ¿Qué tal, gente linda? ¿Acaso nosotros los feos, no? ¿Podemos escuchar la radio? Hay de varios que se van a identificar conmigo también del otro lado. ¿Podemos escucharla o no? Pero vos sos muy lindo. ¿Podemos escuchar la radio? Linda, no te rías. Todos podemos escuchar. Yo digo, linda gente, ¿por qué decimos así? Porque la radio es mágica y va creando lazos y vínculos y nos vamos escuchando y vamos aprendiendo juntos y vamos también criticando, ¿por qué no? Y disintiendo también en algunas cuestiones, en algunos temas. Pero hacemos este ida y vuelta en la radio, que es maravilloso. Hacer comunicación hoy por hoy y comunicación alternativa es realmente un privilegio. Y alternativa tiene que ser esta comunicación también, ¿no es cierto, Lisandro? Así es. Recordamos que es el noticiero de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos, que se hace desde todo el país. Muchas radios comunitarias forman parte de este noticiero. Por ejemplo, los lunes sale cada 15 días de Buenos Aires, cada 15 días de La Rioja. Los martes acá desde Rosario, Radio Popular Che Guevara. Los miércoles de Córdoba y así seguimos. Los viernes Radio Pueblo de Jujuy, también está La Rioja. O sea, podemos seguir enumerando también más radios de Buenos Aires, pero hay que recordar esa cuestión, digamos, de que es un noticiero federal y un noticiero comunitario. Colectivo también, cómo no. Para escuchar en vivo, radiocheguevara.wordpress.com. También podés escucharnos a través de rnma.org.ar. Y para comunicarse con nosotros podés llamarnos al 341-431-7872. También tenemos nuestro mail, radiocheguevara@hotmail.com. Y en Facebook, ahí en Facebook nos encontrás seguro. ¿Se sigue usando los mails? Se sigue usando, sí. Ah, bueno, a mí me llegan. Está bien. Me llegan. Luis Guzmán en los controles. ¿Cómo estás? Buen día, Luis. Ahí está. Ahí nos saluda. Tomando los mates. Sí, también saludamos a Ceci Tellería, que está siempre trabajando en la producción, junto con Lisandro Brusco, de Big Brother, que ahí nos está acompañando. Sí, nos acompaña. Y ya nos está mandando. Vamos, equipo. Vamos, con todas las pilas. Bueno, y también están Andrea. Está también trabajando, Luisina, con nosotros, Hugo. Y Luisina y Hugo. Andrea también se ocupa de toda la parte cultural, ¿no? Mirá, Amalia, cómo está supervisando Luis ahí sentada. Amalia es nuestra fiel mascota y está ahí, hermosísima. Hermosísima. Bueno, arrancamos con un tema musical, ¿te parece, Luis? Y ya nos metemos de lleno con las entrevistas que tenemos, que son bastante grosas en esta mañana. Aparte, recordando, ¿no?, que estamos ya pisando el 14 de junio, que es el día que de alguna manera se conmemora, por más de que no está comprobado, el nacimiento de Ernesto Che Guevara, quien le da el nombre a nuestra radio comunitaria. Y ya vamos también a desarrollar un poco este tema. Apáticos rebaños del imperio, pastando desde Oroño el monumento,